cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. Eloy Alfaro, líder de Nuestra América, se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en un acto emotivo y con la presencia de estudiantes del Instituto Nacional Mejía, autoridades de la Casa de la Cultura y delegada de la Asamblea Nacional. Son 9 capítulos en los que Jaime Galarza nos acerca a la figura del viejo luchador, su entorno político y relación con otros personajes que hicieron historia, en busca de las raíces tras las huellas de Bolívar, la Unión Centroamericana, guerreros y pensadores, son, entre otros, los capítulos que aborda el libro. La asambleísta María Augusta Calle, al tomar la palabra y comentar la obra, señaló que el texto nos permite entender la dimensión del pensamiento de Alfaro y su proyección en este presente que estamos viviendo ahora. Recogidos con un profundo criterio de reconstruir la historia no historiográficamente, de dar una lectura del significado de Alfaro en un entorno, no solamente en su propia época, sino anteriormente, y proyectando ese anterior, ese pasado, ese bagaje con el que Alfaro creció, proyectarlo para ahora. Creo que Jaime es un enorme... Es un trabajo chiquito, son pocas páginas, son 75 páginas, que realmente se las puede leer de un tirón, vale la pena leerlas, pero creo que es un enorme avance en este nuevo concepto de lo que es la historia. Este esfuerzo que se lo ha hecho a partir de esta nueva visión que hay de la patria. Jaime Galarza, autor de la obra, afirmó que la figura de Alfaro para los ecuatorianos es inmensa por su aporte al país, un líder que irradió ideas y postulados revolucionarios. Alfaro, dijo el autor de la obra, tuvo un gran desempeño en revivir los propósitos del libertador Simón Bolívar como la Gran Colombia. Alfaro propuso la realización de una conferencia continental que se llevó a cabo en México, pero que fue saboteada por algunos gobiernos. La idea era de crear una unión continental. Alfaro estuvo en el Perú 4 años alentando a los revolucionarios peruanos. Alfaro contribuyó a la revolución en Colombia. Alfaro, en fin de cuentas, fue un revolucionario a tiempo completo. Y en el caso de Cuba, él no solo que cuando fue presidente ya envió una carta a la reina María Cristina pidiendo la independencia de Cuba, sino que cuando asumió el poder organizó un batallón que fuera a pelear por la independencia de Cuba. Esta obra, editada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, corresponde al primer número de la colección Cuadernos de Archivo Histórico Alfredo Pareja Díez Canseco. Esta obra se entregará gratuitamente en actos masivos que se realizarán en algunas provincias del país en los próximos días. Alfarero Eloy. Mural de Huellas Amín será entregado en comodato para la Capilla del Hombre. Debido al cambio de sede administrativa de la Corporación Financiera Nacional, el directorio de dicha institución aceptó la propuesta de la Fundación Huellas Amín de entregar en comodato el mural llamado Dientes y Lágrimas y la escultura Pájaro. El motivo es que en las nuevas instalaciones de la Corporación Financiera no existe el espacio apropiado para exhibir al público este bien cultural que fue adquirido en épocas pasadas. Se trata de una obra que tiene 560 centímetros y 220 centímetros, elaborada en 1974, en pintura acrílica sobre madera. Es contemporáneo con los murales My Lab y los Mutilados, ambos parte del patrimonio de la Fundación Huellas Amín. Estos trabajos marcaron el inicio de tal vez la colección más importante de Huellas Amín, La Edad de la Ira. Considerando que este mural debe ser preservado y exhibido al público, la Corporación Financiera Nacional aceptó que la obra forme parte de la Capilla del Hombre, espacio que Guayasamín concibió para obras de gran formato, muchas de las cuales quedaron inconclusas después de su muerte. Así, el día lunes 10 de marzo se realizó una ceremonia donde la presidenta del directorio de la Corporación Financiera, María Soledad Barrera, y el presidente de la Fundación Guayasamín, Pablo Guayasamín, firmaron el contrato de comodato que posibilita la estadía del mural en la Capilla del Hombre por los próximos 50 años. Esta fecha además coincidió con el aniversario número 15 de la muerte del maestro Guayasamín. De esta manera se posibilita que el público tenga acceso a esta monumental obra, la cual será visitada por un aproximado de 60.000 personas al año, según lo dio a conocer Pablo Guayasamín. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Cortos desde la Casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijo. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.